Jueves 24 de diciembre, el gran maestro. Como hemos visto durante todo este trimestre, un aspecto central del ministerio de Cristo aquí en la tierra fue ser maestro. Desde el comienzo de su ministerio, ya sea mediante actos o hechos, Jesús estaba constantemente enseñando a sus seguidores verdades acerca del mismo, sobre el Padre, la salvación, sobre la esperanza venidera, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, con solo leer un evangelio, cualquier evangelio de principio a fin encontrarás a Jesús enseñando. Aunque incluso ahora a través de la palabra, el Señor continúa enseñándonos. En el nuevo mundo está enseñando y continuará también. Pero imagina cuán diferente será la existencia libre de pecado, de todas las limitaciones que el pecado nos impone. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fue herido en casa de mis amigos, Zacarías 13:6. ¿De qué crees que está hablando este versículo? A medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto a Dios y a Cristo. Así como el conocimiento progresivo, también el amor, reverencia, dicha, irán en aumento. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra las riquezas de la redención, proezas asombrosas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente, con arrebatador gozo. Tocarán sus arpas de oro, miríadas de miríadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo creó manan vida, luz, contentamiento por toda la existencia del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran su belleza sin mácula y en gozo perfecto. Que Dios es amor. De todas las verdades increíbles que aprendemos a través de la eternidad, nada nos cautivará más que el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Piensa en cuánta profundidad, riqueza tendrá que los estudiantes por toda la eternidad, incluso en nuestros días, ¿cómo puedes aprender a apreciar mejor lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz? Siempre que sea posible, lleva la Biblia a tus actividades diarias y medita en sus palabras. Reavivados por su palabra, hoy Ezequiel capítulo 2.